predicando muy tontos por estar hablando. Os van a acabar investigando. Díselo a todos, díselo a él. Hola, me presento a uno, ya saben mi nombre. Yo no tengo que contaros que yo soy de un hombre. ¿Para qué si luego eso nunca sirve mucho? Yo he visto mucho robo y le iré a acabar de chucho. A vosotros ni siquiera te escucho, porque mucho no me valéis tanto. A vosotros ni siquiera os escucho, si cantáis solo para darme llantos. Que presúmete lo que yo me callo. Para los gitanos de mi barrio Talache, tiene cara como que llamas a los payos. Bienvenido a mi ciudad LH, que no te quiere ni en tu casa. ¿Qué te pasa? Que tu casa ya no es tuya. Que aquí nadie te cura, te busca barulla. Antes de que llore mi madre, mejor la tuya. Cuidadito porque aquí no tiran bala. No es lo mismo tenerla que usarla. Las palabras solo se ven para escucharla. Así que a mí no me desmacharla. Cuidadito que aquí no tiran bala. No es lo mismo tenerla que usarla. Las palabras solo sirven para escucharla. Así que a mí no me desmacharla. Si hablase de lo que hago, los míos de mí nunca se fijarían. Un saludo a los que estuvieron comiendo un bocadillo de tortilla en fiscalía. Al que cuando entra con vidalía, al que no respeta a la policía y pidió una pastilla porque está detenido más de dos días. Tanto, tanto que me estáis explicando, tantas cosas que no puedo contar. Tanto tonto hablándome del cuento, estáis muy tontos si no vais a avanzar. Tanto, tanto que me estáis explicando, tantas cosas que no puedo contar. Tanto tonto hablándome del cuento, estáis muy tontos si no vais a avanzar. Cuidadito porque aquí no tiran balas.